Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la primera edición de Radio Encerrados. Encerrados. Bienvenidos a Radio Encerrados, señores y señores. Este es un spin-off de nuestro podcast. Si no escucharon nunca nuestro podcast, están perdiendo algo muy importante en sus vidas. Háganlo. Y si es la primera vez que escuchan esto, no dejen de escuchar las siguientes entregas de el Radio Encerrados. Y no dejen de lado el podcast, porque en el podcast vamos a seguir hablando de las pavadas que hablamos habitualmente, pero acá en Radio Encerrados vamos a escuchar. A escuchar música. Vamos a hablar poco y escuchar mucho. La idea es un poco recuperar algunas de las bandas de las que hablamos, encontrar otras de las que no hablamos y etcétera. Pero, ¿qué les parece si nos callamos y escuchamos la primera canción? ¿Así de una? Sí. ¿Sí? Vamos a los bifes, entonces. Bueno. O vamos a los limones. Para empezar... ¡Lemonheads! No. Ah, podríamos hacer un especial de... Estuve escuchando justo los primeros discos de Lemonheads. Sí. Hace poco, pero bueno, no importa. Bueno, es lo que está sonando ahora de fondo, Lemonheads. Vamos a empezar con un tema que se llama Lemon Trees, que es una banda que se llama Eagles. Es una, no es Eagles, es Eagles. Hotel California, vas a poner. Podríamos, pero no va a ser el caso. ¿Se la bancaría ese tema? ¿Vos qué decís? ¿Cuántas si no lo escuchan? Sí, se lo rebanca. Yo lo escucho seguido. ¿En serio? Sí. Porque no siempre, acuerdo, siempre suenan en las radios de los taxis que me tomo. Qué suerte. Es como un tema que deben pasar en alguna radio de esas que es todo música y suena seguido. Siempre me acuerdo del momento en el que supuestamente hay un mensaje satánico. ¿En qué? ¿En ese tema? En ese tema, claro. Me acuerdo, había una vez, había llegado a nuestro... A Ushuaia, mirá. Había llegado un cassette con temas satánicos. Y estaba ese. Y te hacían escuchar el tema, tipo el pedacito, y después te hacían escuchar el tema invertido para que escuches qué decía el mensaje satánico. Yo el recuerdo más reciente que tengo de ese tema es una versión que hicieron en vivo cuando se juntaron ya viejitos los Eagles, que era una versión triste, bastante entonces. Decadente. Sí, bueno, a mí me pegaba feo. Lo bueno de eso es que el disco ese se llamó Cuando el infierno se congele. When Hell Freezes Over. Que tenía que ver con una frase que había dicho uno de ellos, que se iban a reunir cuando el infierno se congele. Y bueno, así que está un poco fresco últimamente, así que está bien que se hayan reunido. Bueno, vamos a Eagles, o Eagles, que es una banda de Leeds, en Inglaterra. Una ciudad que últimamente está dando buenas bandas, no solamente ellos, sino hay una que se llama Hookworms, que... tiene algún parentesco, algún integrante común con Eagles. Es una banda que tiene también algo de post-punk como ellos. Después hay otra que se llama Menace Beach, que ya son un poco más arriba en su sonido, más cancheros, podemos decir, o más bailables también. Pero bueno, vamos a escuchar a Eagles. El tema se llama Lemon Trees, ya lo habíamos dicho. Es del segundo disco, se llama Ullage. Y suena... noxious scene beneath the lamp. están yendo los muchachos de Eagles. Chao. Pásenla bien, gracias por haber pasado por acá. Gracias, Eagles. El tema se llama Lemon Trees, lo más ochentoso, lo más de Cure que pude conseguir para esta noche. A mí se me presenta un dilema con este tipo de bandas, que hay miles y miles de estos ejercicios de estilo, de otras cosas que ya conocemos muchísimo. Es que más allá de la anécdota, de entender la referencia y de catalogar y decir, ah, mira, suena igual, qué simpático, o está bueno porque es igual a tal cosa, ¿qué otra importancia tiene una banda así? Digo, más allá de la referencia inmediata y el parecerse a y el asociarla a, y no tiene, es como una, es difícil que trascienda, ¿no? Es un problema que tienen estas bandas. No lo sé, y me acaban de dar los dos el pie para precisamente la canción que sigue. O sea, lo dejamos en no lo sé, entonces. Hablemos un poco, pero... En este caso... No, me pasó al escuchar esto, decía, está bueno, y... Eso es el 90% de la música, por no decir el 99%. Ahí ya me metemos en una cuestión de edad y de... No tiene que ver con edad. Pero cuando una banda es muy parecida a otra, a un estilo o a un tipo de banda... Es más complicado para esa banda, digo, trascender. Eso es lo que digo. Pero trasciende también dentro de un público que no somos nosotros, por ahí, menor, en el que está descubriendo un sonido que... No, eso es innegable, pero... Igual me extraña, siendo músico, que lo de trascender sea un ítem para vos. No me refiero a trascender como una cuestión de llegar a algún lugar y de tener una permanencia o determinado éxito. Sí. Trascender a nivel de obtener una personalidad, de decir, bueno... Pero para eso está el grueso de la composición. Yo creo que... Sí, digo, habría que escuchar todo un disco, o dos, disco, o tres, claro, y ver si eso tiene algún tipo de peso a lo largo del tiempo. En general las bandas empiezan por un lado, después se van a otro, digo, se va ampliando el espectro musical. Pero cuando yo escucho una banda que es muy parecido a algo, pero muy ejercicio de estilo... Me hace tipo, ¿y para qué, macho? O sea, eso es lo que nos pasa. Solo es una inquietud. Bueno, pero cuando escuchás cosas que suenan parecidas a cosas que te gustan, seguro le das la bienvenida. Esto, yo no digo que esto me gustó, esto estaba bueno, me gustaba. Sí. Pero me hace pensar, yo por el bien de la banda lo digo. Sí. Bueno, chicos, a ver, Eagles. Por favor, ojo, No se pasa. Bueno, igual en este segundo disco ya se abren un poquito de oídos y incorporan otras cosas. Bueno, yo lo que quiero decir es precisamente 80s y banda que suena a otras bandas, pero que además tiene herencia física, genética, no solo física, quiero decir genética. Voy a hablar de Goon Sax. Sí. Esta es una muy buena banda, es un trío de Brisbane, son de Australia. El cantante es el hijo de uno de los Go-Betweens. Mira, ya por eso solo me gustó. Y lo que hacen es muy bueno. Porque en realidad tiene un sonido absolutamente ochentoso. ¿Pero el hijo de quién? ¿De Robert Foster? De Robert Foster. De Robert Foster. No, el hijo de Robert Foster, que se llama Louis Foster. No tiene, tiene 16, 17 años en este momento el pibe. Y el resto son dos guitarristas y una baterista. Una chica que tomó lecciones de batería para ser parte de la banda. Bueno, los Go-Betweens tenían una baterista mujer. Bueno. Imitan acá ese ejemplo solo, porque en realidad el sonido no se remite solo, digamos, si bien tienen melodías pop que se unen de alguna forma a The Go-Betweens, también tienen un sonido muy fuerte que lo primero que pensé cuando lo escuché es Pastels. Sí. Y después, o sea, una banda hermosa, Pastels, que hasta sacaron un disco no hace mucho, desafinada, ¿no? Desafinados, pero una banda muy linda, digamos, con canciones, con mucha actitud y también ahora mucha onda. Se prolijaron, ¿no? Ahora claro, es otra cosa, bueno, los agarró un productor seguro. Linda como Pastels. Exactamente. Esta es una banda que hace temas que giran alrededor de la adolescencia. Inevitablemente, no solo por la edad de ellos, sino por los temas. O sea, lo que vamos a escuchar, de hecho, es un tema acerca de la negación a usar un teléfono moderno. Y por eso lo vamos a escuchar, porque yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Pero no es un idea. Tema no decente, es un tema justamente que va para otro lado. No, pero tenés que leer la letra. Ah. Digo, las letras son muy lindas, muy divertidas. Hay una, por ejemplo, que se va a cortar el pelo y quiere tener el corte de pelo de una estrella de rock, entonces le lleva y le dice, mirá, le llevé fotos de David Byrne, de Edwin Collins, y qué sé yo, claro. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Quién quiere tener el corte de pelo de David Byrne? No sé. ¿No les pasó ir a una peluquería y que te den una revista y vos elegís este corte? A mí me pasó una vez. ¿Y cómo te quedó? Me quedó bueno, ¿eh? Ah, muy bien, sí. Muy bien. Yo no, yo siempre digo, hacé lo que puedas. Me dieron un libro y yo no sabía, yo estaba, era en otro país esto. Y bueno, así, me quedó parecido. Bueno, muy bien. Bueno, la cuestión es que esta gente hace una música muy interesante, insisto, tiene cositas de Velvet Underground, tiene cositas de que no tienen nada que ver, pero al escuchar los distintos temas de esta banda te das cuenta que tienen como ciertas preferencias por música muy interesante, ¿no? De hecho, el tono en el que canta me hace acordar mucho a los Beat Happening. Es algo, una banda muy interesante que tiene un hit que se llama Boyfriend, que les recomiendo a todos que lo escuchen. De hecho, quizás la cortina que estamos... Sí, es la cortina que estamos escuchando ahora. La magia de la radio. La radio es así. Esta es una banda que quizá podría trascender. Tienen 17 años. Lo que están haciendo es muy interesante. Es innegablemente ochentoso y muy feliz. Tiraste tres nombres muy importantes, ojo, ahora agarrate. No, que estén a la altura o no, tiraste es otra Bobby cosa. Twin, a mí me parece... Velvet. Tiraste Beat Happening, tiraste Pastels. No, ninguno de esos, obviamente no tienen el talento de ninguno de ellos, pero sí son muy buenos a la hora de componer canciones. Los pastelitos. Escuchemos entonces a The Gunsacks del disco Up to Anything 2016, un disco nuevito, el tema Telephone. So I can understand why you wouldn't be. Lo que se está yendo son los Kunzaks haciendo Telephone del disco Up to Anything. Y la evaluación de ustedes es... La verdad, me sorprendió la precisión de tus referencias. Más allá de la obviedad de que sea el hijo de Robert Foster, que es, por un lado es obvio que se iba a parecer un poco a Bobby Twins, pero no imaginaba que el chabón podía cantar parecido al padre, imitando a, no sé, Robin Hitchcock o a Lou Reed por momentos. Por eso vale lo de la Velvet, vale lo de Big Happening, lo de Pastels más o menos. No, bueno, en este tema. Tenés que escuchar el resto de los temas. Está. Es muy variado el disco. Pero vale realmente la pena pegarle una escuchada. Porque me gustó mucho. Hay temas que tiene corito femenino, se meten con mucho con el humor. Pero y esta sobre cosa todo, despojada garallera, ¿no? Es genial que chicos de 17 años estén haciendo esto. Obviamente no es un chico cualquiera, sino que es alguien que tiene talento, tiene un asesor en la casa. Tiene mucha información, debe tener toda una discoteca que debemos envidiar todos, seguramente. Sí. Pero además, suena muy bien. Es algo que también tiene que ver con el espíritu de los pibes. Me imagino una situación casera, doméstica, donde dice, pa, mirá lo que grabamos hoy. Y acá hacerle esta vueltita. Roberto con toda su mala onda y todos sus años acumulados en la ruta de que ya no le importa más nada y solamente graba discos con acústica y alguna que otra cuerdita. Y dice, bueno, sí, está bien, dale, seguí, pero desocupame la piecita de ahí. Metele, no. ¿Y la minita está buena? ¿Le vas a dar a la minita o no? No, nene, esto no es así. Bueno, me gustó. Ahora vamos a uno mío. Dale. Yo, mira, no voy a ver, hay como una... ¿No vas a ver? No, estoy pensando cómo unir esto, no se puede unir, más o menos. Vamos con The Lines. The Lines, así, las líneas, ¿es The Lines? Sí. The Lines es una banda inglesa de las quichicientas que aparecieron por fines de los 70 y principios de los 80, que venían del punk y obviamente hacían post-punk, lo que implica un espectro interminable, porque el post-punk va para todos lados. Puede ser actitud punk, pero desestructuras la canción. Sonido más bien disco, no, electrónico. O metes cosas electrónicas, o las estructuras de las canciones no las haces tan cuadradas, no es estrofa estribillo, sino que te volás un poco, sí. O sea, es interminable. Podemos hablar 28 horas de post-punk y no vamos a terminar nunca de dar ejemplos y de lo amplio que es esa categoría tan imprecisa. Y The Lines sacaron dos discos en el 81 y en el 83, no pasó más nada. Creo que la discográfica en la que grabaron en su momento se había fundido, por eso tampoco tuvieron mucha trascendencia. Y es una banda, realmente no pasó nada. Y a mediados de la década pasada, o a fines, hace casi 10 años, el que era el líder de esa banda empezó, editó o supervisó la reedición de dos discos. Uno que compilaba todos los simples y algún par de EPs que habían sacado. Y después otro disco en la que lo que hacía era reproducir los dos primeros todos juntos, salvo un par de temas que sacó, porque no sé, te habrá dado vergüenza. El disco incluye los dos primeros discos. Esos son los dos discos que hicieron hace 8 o 10 años. Y hace un par de años, o hace poco, empezó como enganchado, siguió enganchado con el proyecto de Lines. Creo que es uno solo que quedó. Y empezó a desempolvar, en todo ese laburo que había hecho, un montón de grabaciones que habían quedado sin terminar, que estaban entre el primero y el segundo disco. Debería haber sido un disco entre medio de esos dos. El 1.5. Claro, pero esas grabaciones quedaron en la nada y después empezaron a trabajar en lo que sería su segundo. Y esto quedó abandonado. Y lo que hizo fue retomar que en realidad cuando uno escucha este disco, que se llama Hold Down, salió hace muy poco. Hull con H. H-U-L-L. Hold Down. Hold Down. No puede determinar demasiado qué fue cuál es el sonido original y cómo está relacionado, porque suena muy actual. Lo que hacen es intervenirlo con un montón de electrónica, cajas, teclados, maquinitas de todo tipo. Entonces todo aquello que andás a ver qué era, yo creo que tiene que ver más con las guitarras, porque las guitarras suenan como muy filosas, pero con mucha reverb, mucho efecto, pero todo está intervenido desde el lugar, desde la electrónica. Y el disco es casi todo instrumental, está muy bueno, es como una rareza. Creo que lo raro está en esto, ¿no? Una banda que había dejado perdida unas grabaciones en el 82 más o menos y lo agarran 35 años después y hacen un disco que seguramente no tiene nada que ver con lo que podría haber sido originalmente, claro. Sí, lo que vamos a escuchar es una canción muy breve, creo que es la más breve del disco, tiene poco más de 2 minutos, se llama Where in the World, y van a saber, van a ver que no suena nada como una canción del 82. O bueno, quizás si revolvemos hay muchas bandas que sonaban así, pero es rara la mezcla entre aquello y lo actual. Pero saquen sus propias conclusiones. A ver. Bueno, aprovecho que Paul y Jota siguen bailando, y así les doy tiempo a que vengan, para anunciar esto que escuchamos, que era The Lines, el tema Where in the World, y el disco es Hold Down, que acaba de salir, y como decía, es una remezcla o reversión, eso, le metieron mano a un material viejo, y bueno, sonaba así, sonaba como una especie de pre-breakdance, como un rap old school, con sí, vocoder. De hecho, los pasos que tiramos recién claro, eran breakdance. Sí, a vos te sale bien el de dar vuelta sobre tu cabeza. Eso sí, bien. Sí, pero no creo que me vuelva a salir otra vez. ¿Se acuerdan? No, que espero que no te pase como esta. Creo que es más una leyenda urbana o un mito. Lo del de Break Machine que decían que se había desnucado. No creo. Incomprobable. No creo. Incomprobable, ¿no? Sí. Bueno, sí, exactamente. Vos lo decías. Parecen, las bases parecen early breakdance, ¿no? Sí. Qué linda época. Qué lindos sonidos. Sí. Qué lindo que alguien rescate estos sonidos para hacer algo distinto. Sigamos. ¿El resto del disco es así? No, va por otro lado. Ok, bueno, buena onda. Pero es un poco, es difícil, es complicado de definir porque va por muchos lados. Ah, bueno, mejor. Es un disco inquieto, sí. Bueno, ya que estamos con estos sonidos que nos hacen acordar a los años 80, yo quiero irme al año 1988, que en ese año se grabó una de mis canciones favoritas de este año. Es una de las cosas que más estoy escuchando últimamente, porque lo descubrí hace poco. Es una banda que se llama The Weather Prophets. Sí. Que ya ni me acuerdo de dónde lo saqué. Esas cosas que llegan en random y se quedan. Bueno, estos tipos estaban liderados por alguien que se llama Peter Astor, que después fue solista. Esta banda tuvo en sus comienzos como integrante, por ejemplo, a Alan McGee, que luego iba a terminar fundando Creation Records. Y grabaron nada más que un par de discos y un par de EPs, y hicieron esta canción que cada vez que la escucho tengo que ponerla dos veces para seguir un poquito la letra, a ver de qué habla y perderme un poquito ahí en esa canción. Se llama Joe Eskimo and the Eskimo. All his winnings, the Eskimo hit town with a view to making up for some long lost ground. They kept the bar open for an unspecified sum. He wanted it all, but most of all, he wanted some with crimson and purple. The circus hit town. foolish Eskimo and soon got round. Back in his hotel room, the walls were looking thin. He was starting to get nervous about the circus breaking in. Well, and Joe was in the kitchen. She'd almost had enough, but she liked the Eskimo too much. She couldn't call his bluff. She just had to wait and mend his clothes and make his bed. And every time she confronted him, this was all he said. He said, I know, let's play at throwing it all away. Let's see who's most unhappy at the end of the day. Oh, now I'm in Las Vegas, I wanna see those dice roll. I'm the lucky Eskimo, that makes you Joe Schmo. So the hungry circus went from strength to strength. No one seemed to notice the Eskimo paid the rent. But he didn't care, cause he lived this waking dream. And meanwhile on the outskirts, Joe could barely be seen. And he just kept on winning, as the powerful often do. He knew he'd found the answer, but he knew it wasn't true. His mistress and his money stacked up on the shelf. And everything he had, he just wanted something else. Well, the gambling hall went quiet as the Eskimo walked in. He put all his money down and of course his wedding ring. His face showed no sign of the hurricane in his head. And as he bribed the dice man, this was all he said. He said, I know, let's play at throwing it all away. Let's see who's most unhappy at the end of the day. Las Vegas, I wanna see those dice roll. Oh, I'm the lucky Eskimo, and that makes you Joe Schmo. Y esa guitarra no es la de Mariano Rogers de los Babasónicos, es Peter Astor de The Weather Prophets. El tema es Joe Eskimo and the Eskimo. Me hizo acordar a esas canciones de House Martin cuando bajan la velocidad, las canciones menos cocainómanas de los House Martins, esas baladitas. Sí, son cocainómanas por vos esas canciones, para mí son de borracho. También, pues sí, es verdad, pero a mí la velocidad... desde épocas de los mod, que me pasa que toda esa cosa anfetamínica sí me da esquizofrenia, sí. Yo quizá es un mal que tenemos nosotros, quizás sea malformación y quizás sea un problema congénito o no, o adquirido a través de la cantidad de horas de vuelo escuchando música de distintos tipos. Es muy impresionante porque uno enseguida empieza a tratar de decodificar a partir de a qué le suenan las cosas, ¿no? Pero es una manera de definir el gusto también. Es una... Sí, no sé si el gusto o... De tranquilizarse. De leer. Yo creo que pasa con, ¿no? Como encontrar las coordenadas en las que se mueve lo que uno escucha. Pero porque uno disfruta más así. Que es agarrarte de algo. Pero digo, no importa. Digo, me parece que es algo inevitable, ¿no? Que es muy difícil no acercarse a lo que uno escucha por primera vez de esa forma. Yo no lo había escuchado este tema. Y también estaba como tratando de pensar, no sé si me remite a lo mismo. Pero sí, es como esa cosa de no sé, podría decir algunas cositas de Captain Beefheart, por esta idea del contrapunto entre una voz media quebrada y una base repetitiva y qué sé yo. Si bien no es Captain Beefheart la referencia, pero digo, me gusta mucho la idea de que haya canciones que te remiten a otras cosas y que a la vez suenen totalmente simpáticas, queribles y absolutamente lógico que las escuches dos veces seguidas. Con todo esto igual, más allá de esta cuestión que uno tiene de codificar o buscar referencia como para tranquilizarse uno y decir, ah, esto parece, entonces me gusta, o parece esto, entonces no me gusta, A mí los discos que más me fascinan son los que no entiendo, los que no sé a qué se parecen. O sea, son los que no puedo dejar de escuchar. Que digo, ¿qué carajo es esto? Hay bandas que me gustan muchísimo y que no es que terminé de entender, sino que me acostumbré a no entenderlas y no puedo saber a qué se parecen y son las que más me gustan. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta también y me gusta el lugar seguro. Me gusta, y estoy haciendo un linkus, me gusta cuando la música me habla desde un lugar en la que por ahí otras cosas me hablaron. Y quizá, como decías vos antes, si bien puede significar que no trascienda, sí es claramente alguien que continúa de alguna forma, sin arrogarse ninguna bandera de hablar en nombre de... Pero hay un muchacho que se llama John Lutkevich, cuya banda se llama... El ruso Lutkevich. Lutkevich. Su banda se llama Soft Funks y acaba de sacar su primer disco que se llama The Light. Sí. Un disco que no puedo parar de escuchar, que me gusta muchísimo y que indefectiblemente remite a Mark Linkus, o sea, a Sparkle Horse. Por esta misma idea, también es una banda en la cual, si bien no es el único instrumentista, sí es la voz cantante, literal y metafóricamente hablando. Esta es una banda muy interesante. Les recomiendo mucho a los fanáticos de Mark Linkus, a la gente que le gusta Elliot Smith, a la gente que va por ese lado. A los llorones. Sí, un disco que de hecho, para llorones, de hecho está grabado en la habitación de Lutkevich, como deben ser estos discos, o sea, dando una sensación absoluta un depresivo. Mejor. Alguien que contagia la depresión, todavía mejor eso. Las voces están grabadas desde abajo de la cama. Sí, o acurrucado quizá en la bañera, mientras el agua cae. Lo que vamos a escuchar se llama Golden y es uno de los temas increíbles de este disco llamado The Light. Soft Funk nos entristece así. Bueno, como si de un instructivo de cómo debería sonar Sparkle Horse se tratara. Lo que escuchábamos era Soft Funks haciendo Golden. Está buenísimo porque empieza una faceta de lo que es Sparkle Horse y termina con La Explosión, que también era otra faceta de Sparkle Horse. Si bien el disco no remite solo a esta banda, es un disco muy bueno, muy recomendable. La verdad que este debut es hermoso. Un lindo show también. Bueno, lo sí. buscaremos. Busquen. Lo que yo voy a presentar ahora es algo... A mí me pasa algo con esto que vamos a escuchar, que es muy parecido a lo que le pasaba o lo que le pasa por estos días a Jota con The Weather Prophets. Es un tema viejo de una banda vieja que no puedo dejar de escuchar y es por vieja, ahora... No puedo dejar de escuchar, vieja. Es mi tema del año. Un tema del año 81 es mi tema del año. Yo llegué a esto haciendo como un... medio un trabajo de investigación para un proyecto del cual no voy a dar ningún detalle, pero no importa. ¿Cuál es ese de...? Por alguna manera yo llegué a escuchar esta banda que la verdad que no conocía. Seguramente la había escrita en algún lado, pero nunca le había dado bola. Se llama The Ace. O sea, es las A apóstrofe S. The As. The Ace. The Ace. The Ace. Los Aces. Es una banda de Filadelfia. ¿No? De, así como antes hablé de The Lines, que era una banda inglesa, punk o post-punk, de las que había un millón. Bueno, en Estados Unidos había un millón de bandas power pop también a fines de los 70. Esta era una de esas. Sacaron tres discos. Este tema pertenece al segundo disco, que se llama One Woman's Got the Power. Y es una banda puramente de canciones rockeras, guitarreras, estrofa, estribilla. Bueno, power pop. Con esta misión de emocionarte y de hacer y de poner el puñito así, como Billy Idol. Tipo, mirá el power que tengo en este estribillo. Pero esta canción me vuela el cerebro mal. Porque, y bueno, otra vez la referencia a esto que decía Pablo antes, de este lugar de seguridad en el que uno se acomoda porque le gusta mucho tal banda y esto le hace acordar. Bueno, pero la asociación es insólita, porque esta canción de una banda del 81 tiene mucho de Pulp. Yo no sé si Jarvis Cocker alguna vez escuchó esta canción, pero la manera de cantar, la entonación del estribillo, pero mira, todavía no la estamos escuchando y ya me pone el piel de gallina. Escúchenos por su cuenta y saquen sus propias conclusiones con The Ace y la canción es How Do You Live. Miren el Jarvis Cocker antes cuando era niño, básicamente. Nothing lasts forever. Bueno, la mejor canción del año, amigos, es esta, The Ace, How Do You Live. Vieron que era muy parecido a Pulp. Esta cosa discotequera, el estribillo épico, la manera de cantar, ese falsete. Repul. Para mí se le escapó la tortuga a Jerry Cocker. No sé si alguna vez escuchó esto, pero es muy parecido. Al que no se le escapó la tortuga es al guitarrista ese, ¿eh? Y bueno, estas bandas tenían eso. No sé. En algún momento... Y pero si escuchás The Only Ones, que era una banda también medio power pop, que tiene canciones perfectas, alucinantes, el guitarrista también se iba por la cuneta, se ponía a hacer solos y viste. Había que ser loquito, había que marcarse, marcar terreno se llama. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos por tu lado? Bueno, por... ahora volvemos al año 2016 con algo que la referencia no es tan lejana. A mí me hace acordar a The Verve. Pero los primeros discos de The Verve. ¿De Verve? La banda se llama Money, Dinero. Es una banda de Manchester. Fácil de googlear, ¿no? La Money Band, tenés que poner. Money Band, Music, Sound, Face, Mobile. Igual ya nadie googlea bandas. Si buscas una banda, la buscas en YouTube o la buscas en... Bueno, poné Money en YouTube. A ver qué te sale. Money Band. Ahora ponés el nombre del disco. El disco se llama Suicide Songs. Bueno, sí, es el segundo disco que... Money Suicide. Eso sí, seguro que trae muchos hits en Google. Bueno, vamos a hacer todas estas pruebas después. Este es el segundo disco de ellos que se llama Suicide Songs, que es también el nombre de uno de los temas que está en el disco, que tiene un estribillo muy agradable que dice: esta es tu canción suicida. El tema se llama I'm Not Here. Así que aquí está desde Manchester, pero sin el baile, Money. So that I can find a way. con fe, con esperanza, con optimismo. Ahí se está yendo Money con I'm Not Here. Una banda interesante, no para animar ninguna fiesta, una banda para escuchar solo, con auriculares, mientras uno está pensando por qué está viviendo. Como una nube de mala onda que se va, ¿no? Sí. Que se está yendo, ahí la veo, una bruma. Tiene un tema que tiene un título tremendo, que casi la elijo para poner hoy, pero después no, busqué una que fuera un poco más optimista. ¿Cómo ahora decimos el nombre? Se llama A Cocaine Christmas and an Alcoholic New Year. Muy bueno. Una Navidad con cocaína. ¿Quién no tuvo algo así, no? Vamos a escuchar una banda absolutamente opuesta a todo esto. Se llama Hey Baby, o algo así como Bebé de Heno, ¿no? Hey de paja, en realidad. Ah. No es Hey con E, sino Hey con A. Hi Baby. Una banda muy interesante, un trío con una chica cantante. Sacaron dos un disco con una chica cantante. Sí, un trío con una chica cantante. El disco debut de la banda se llama Sleepy Kids, desde el 2015. De ahí vamos a escuchar un tema que se llama Her, que no hay forma de que no remita a las Breeders. A vos todo te remite a todo. No, esto podrido. Me remite a las Breeders. Tenés podrido, todo te remite a... Bueno, escuchen, escuchá. Entonces, de Hey Baby, Re-Breeders. Ay, bebé. Re-Breeders, Re-Pixies, Re-Destroying Music. Esto es una banda que hubiese firmado para el sello 4AD si hubiese sido en los 90s. Hay que decir que no todo el disco es así, que hay canciones que se ponen mucho más furiosas. Y de hecho, sacaron un EP este mismo año que se llama Blood Harvest, que ya se pone inclusive medio heavy metal, medio podrida la cosa. La chica tiene mucha actitud, son neoyorquinos, tienen más o menos 200, 300 seguidores nada más en Twitter. Pensé que ibas a decir 200, 300 años. Síganlos, es una de las bandas que practica ese viejo deporte conocido como tres notas, que también le ha hecho a la música. Bueno, y vamos a seguir con otra cosa totalmente opuesta a esto, nada tiene que ver. Es un muchacho. Para cerrar esto, ¿no? Bueno, cerramos muy para abajo, ¿te parece? Sí, un muchacho se llama Chris Cohen, que no es otro que el guitarrista de Deer Hoof. Esos sí son ruidosos, ¿eh? Uh-huh. Qué difícil escuchar un disco de Deer Hoof hoy por hoy. Yo no sé si podría. Pero bueno, en algún momento lo hice. Chris Cohen también tiene una banda, creo que se llama The Curtains. Ahora no me acuerdo. Es el líder de esa banda. Creo que era esa. Y sacó un disco solista hace un par de años que está bastante bueno. Son cancioncitas que graba todo. Él es un multiinstrumentista. ¿Viste? Okay. ¿No es de este año el disco? El disco es de este año, pero él tiene un disco, un primer disco del 2012-2013 que está muy bueno. Y ahora sacó uno nuevo que se llama As If Apart, que también está bastante bien. Difícil de definirlo porque, ¿viste? Cuando la canción tiene una personalidad, cuando son canciones, más allá de los estilos, si querés es algo lo-fi, con mucha guitarra, algunos que otros teclados, muchas melodías. Es el típico cantautor, cancionero, muy arreglador, si querés volcado para el lado indie, si querés, ese costado, no sé. Ahora te vas a dar cuenta, aunque no te vas a dar cuenta por esta canción, porque justamente la elegí porque es una canción que se destaca del disco por no pertenecer al sonido general del disco, pero me hizo acordar, otra vez, que estas cosas que nos hacen acordar a todo, me hace acordar a los momentos en los que Damon Albarn, dentro de Blur, baja línea, saca la pata del acelerador. Saca todo y se queda ahí con un pianito. No lo de Damon Albarn solista, que a mí, sinceramente, no me gusta, no me interesa demasiado, pero sí me gusta el Damon Albarn solista dentro de Blur. Con esa estructura de banda, pero chiquitito, con un pianito, me hizo acordar a eso. Escúchenlo, si no, la canción se llama Sun Has Gone Away. El sol se fue al carajo. Chris Cohen, a ver qué les parece. The sun has gone away, gone away, gone away. Now all is dark, all is dark, all is dark. And waiting without name, without name, without an outside, there is only more the same, more the same. The one that cannot move, cannot move, cannot. Just stays in gloom. Y bueno, lo terminamos así para que se vayan tristes y apesadumbrados a su casa con Chris Cohen haciendo Sam Has Gone Away. El sol se fue y también este nuevo episodio de un nuevo, este primer episodio de un nuevo modo de podcast que hemos dado en llamar Radio Encerrados. Encerrados. La idea es que compartamos un poco de música y que nos lleves a todos lados. En tu dispositivo móvil, en tu coche. Ojo donde nos pones. En tu corazón. Metenos donde quieras. Bueno. Mételo donde quieras, que te vas a poner quisquilloso ahora con todas las cosas. No, no, vamos, no me hagas hablar. Quiero ni saber. Bueno, sube el volumen. Chao, chao. Chao. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.